Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El caso del conejo desaparecido con Bugs Bunny. Teatro Bijou. Hoy, espectáculo de magia. Alabama, el mago más renombrado del mundo. Discúlpame, viejo. Se me acabaron las zanahorias. ¡Puente bajo! Yo vivo aquí. Este es mi hogar. ¡Es en serio! ¡Escucha, viejo! ¿Me ves poniendo carteles en la entrada de tu casa? ¿Lo hago? Aún existe la propiedad privada, ¿sabes? ¿Has escuchado del indiscutible derecho a la santidad del hogar? Discúlpame, amigo. ¿Te gusta la tarta de zarzamoras? No. ¿Dijiste tarta de zarzamoras? ¡Yummy! Pues, ten un poco. ¡Qué conejo tan tonto! Por supuesto, sabes que esto significa la guerra. Billy Bear, bailarines, Alabama. Y ahora de la chistera vacía voy a prestigar, sacaré a un conejo vivo, sí. ¡Sin salamín, ya! Y ahora observen, un conejo, sí. ¿Quién soy? ¿Tú? ¡Sí! ¡Yo! ¿No esperabas volver a verme, calvito? ¿Eh? ¿Contestas, bengalí? Vete, por favor. Eres un conejo muy malo. Estás a punto de arruinar mi acto. No, viejo. Vine para ayudarte. Veamos. Intentabas el Presta Guyaga, el Presta Yugadaga, el... sacar un conejo de la chistera. ¡Regarde! ¡A la Kazam! ¡A la Kazim! ¡Tsu! Intenta atraparme con una zanahoria. ¿Zanahoria? Sí, sí. Ven para que comas una rica zanahoria, conejito. Lo tengo. Por el contrario, yo te tengo. Damas y otros caballeros, para mi siguiente ilusión necesitaré de la ayuda de un niño pequeño de entre el público. A mí me gustaría ayudarle, señor. Ahora intentaré atravesar estas espadas por la cesta, señores. No hay nada por qué temer. Es un truco. Y las espadas no penetran. No. ¿Te está doliendo mucho, pequeñín? Si lo hago, seré todo un villano. Sí, lo haré. I feel well to breathe.